extraño tu piel, extraño tu cara, despierto y no estás, y abrazo a mi almohada, el almohadón. Tu recuerdo está grabado en mi mente, y hoy aquí conmigo quisiera tenerte. Tú fuiste en mi vida una linda ilusión, mi mayor deseo, mi mejor canción. Por eso no puedo olvidarme de ti, tú fuiste en mi vida, sol para mí. Las palmas arriba, arriba, arriba, por eso que, por eso. Y ya no puedo olvidarme de ti, por eso te extraño. Porque hoy es solo mi ya para mí, por eso te amo. Y ya no puedo olvidarme de ti, por eso te extraño. Queremos agradecerle muchísimo que hayan estado todos aquí en este que era nuestro sueño, grabar el séptimo disco en vivo. Queremos agradecer a todos, a todo el esfuerzo que hicieron para venir. Hay mucha gente que vino de distintos lugares de toda la provincia. Así que a toda la gente del costado, gracias por venir. A toda la gente de atrás, gracias por venir. A los pibes del medio, a la gente ahí arriba, a los de allá arriba, a todos, gracias por venir. Los queremos mucho y los llevamos siempre en el corazón. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo como siempre. Y